único que nos llamó en algún momento, sí, eso tenemos que decirlo, que iba a haber una posibilidad de algún incremento en, con respecto a por docente, que sería de 500, 600 pesos durante, para todo el año, en material didáctico. Esto representaría 50 pesos por mes. ¿Qué nos parece? Realmente ínfimo, y más en los tiempos en que vivimos, ¿no?